altra tarde del séptimo concilio ecuménico que tuvo lugar en Nicea el año 787. Se le conoce, por tanto, como segundo concilio de Nicea. Este concilio cierra el ciclo de los siete concilios. Los orientales, las iglesias ortodoxas que llamamos, se llaman también la iglesia de los siete concilios. Es como sinónimo de ortodoxia, la iglesia de los siete concilios. Celebran ellos una fiesta de la ortodoxia en un día que, variable con la cuaresma y la pascua, no recuerdo qué día es, un cierto domingo de cuaresma, que se celebró por primera vez la fiesta, unos años después del concilio de Nicea II, después de una nueva época de rebrotar de la herejía iconoclasta, y cuando volvió a triunfar la ortodoxia, y el 11 de marzo del año 843, con una gran procesión y ceremonia litúrgica solemnísima del patriarcado de Constantinopla, celebraron la fiesta de la ortodoxia. Esto quedó incorporado a la liturgia, y quiera Dios que con el tiempo todas las iglesias de Cristo, unidas en la única iglesia, podamos celebrar la fiesta de la ortodoxia. Ojalá. Ellos celebran la fiesta ortodoxia, y es notable que tiene un especial significado de triunfo de la tradición de la iglesia frente a la herejía iconoclasta. Se celebra la ortodoxia de los siete concilios, pero concretamente viene a ser la fiesta del triunfo de la tradición de la iglesia, del culto de la iglesia, frente a la herejía iconoclasta, la herejía negadora de que se pudiese dar culto a Cristo, a María y a los santos y a los ángeles a través de imágenes. El concilio, digámoslo para después no complicar la explicación con cuestiones históricas, que son, no obstante, no quiero dejar de exponer, este concilio realmente es el fin de una época histórica y el comienzo de una larga transición que abarca los siglos IX y X, sobre todo el siglo X, en que la sede romana, la cátedra de Pedro, queda en una situación como políticamente entre dos aguas, diríamos, ¿eh? Porque los siete concilios se caracterizan porque todos ellos fueron convocados por los emperadores romanos radicados en Oriente. Nicea todavía no existe, Constantinopla, cuando Constantino la convoca, pero el concilio tuvo lugar el 325 y el 330 se funda Constantinopla, y entonces precisamente se recrudece, vaya, comienza la lucha antinicena tan larga que llena casi todo el siglo IV, vaya, muchas décadas, medio siglo larguísimo, y comienzan los obispos de Constantinopla a ser arrianos. Ya expliqué que durante muchos años Constantinopla no hay más que obispos arrianos, concretamente desde 338-379 no hay obispo católico en Constantinopla, y precisamente esto es así porque los emperadores apoyan el arrianismo, ¿no? Y todos los otros concilios son convocados por los emperadores residentes en Constantinopla. La iglesia de Roma, la ciudad de Roma, políticamente pertenece al imperio desde que Justiniano la reconquista, y siempre porque, no habiendo emperador en Occidente, que no lo hay hasta que en 800 se corona Carlomagno y después se forma lo que se llama el Sacro Imperio Romano-Germánico en el siglo X, Roma sigue viviendo en muchos sentidos en el mundo romano, que cuya capital es Constantinopla, de tal manera que la fecha se cuenta por los años del emperador, ¿no? los papas fechan sus actos año tal del emperador tal. Y precisamente el primer papa que ya no hace eso es el que recibe y acepta y confirma el concilio de Nicea II, es el papa Adriano I. Es el primero que ya no lo hace, pero por eso digo que es una transición histórica curiosa, porque Papa Adriano, a fines del siglo VIII, ya no fecha sus actos según los años de los emperadores romanos residentes en Constantinopla, pero en cambio, a mediados del siglo X, Juan XII vuelve a fecharlos por los años de los emperadores de Constantinopla. Paradójicamente, este Papa Juan XII, que al cabo de casi dos siglos de no fechar los papas sus actos por los emperadores de, por los años de los emperadores de Constantinopla, vuelve a fecharlos, es el que corona a Otón de Sajonia, emperador romano de Occidente, renovando definitivamente la tradición de Carlomagno y estableciendo ese título imperial que dura hasta el tiempo de Napoleón, cuando lo renuncia el emperador de Austria, Fernando II, que deja de ser emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. O sea, la Iglesia había vivido toda esta época en el Imperio Romano, capital Constantinopla. Y durante estos siglos, noveno, décimo, se va desligando y no se acaba de desligar y está como entre dos aguas políticamente, hasta que viene la Edad Media, en que el pontificado ya no tiene que ver nada con Oriente, se produce incluso el cisma en el siglo XI, ya definitivamente, y comienza a tener sus problemas también de lucha por la libertad de la Iglesia frente al poder imperial y feudal, ¿no? En una primera fase, los emperadores occidentales, propio Carlomagno y los sajones, más bien juegan un papel de liberación del pontificado frente al césaropapismo de los bizantinos, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en San Enrique, emperador, gran santo, hombre que favorece mucho la reforma, que se llama cluniacense, es decir, el restablecimiento de la disciplina eclesiástica en el clero, la libertad del episcopado frente al poder feudal, la libertad de los abades monacales frente a los señoríos feudales. Aquellos años de transición son espantosos. En menos de 100 años, 6 papas mueren asesinados. 6 papas mueren asesinados porque sus elecciones y sus nombramientos estaban en una tensión de lucha entre los pro-griegos y los pro-francos. Todo papa es puesto por influencia del emperador bizantino o liberado del emperador bizantino por alguna influencia franca o sajona, después occidental. Y las familias de la aristocracia romana, concretamente una familia de la aristocracia romana, célebre en la historia, tristemente célebre, el senador Teofilacto, su esposa Teodora, sus hijas Teodora y Marozia, esta última teniendo 20 años, seduce al Papa Sergio III, tiene un hijo del sacrílego y adúltero del Papa Sergio III, hijo que después es Papa por influencia de su madre. Algunos historiadores llaman ese tiempo el tiempo de la pornocracia, es decir, el gobierno de la prostitución sobre la Iglesia romana misma, porque los Roma y sus alrededores había sido dada en soberanía política por Pepino el Breve al Papa Esteban poco antes de la época de Carlomagno, para garantizar su libertad precisamente frente al Imperio Oriental. Pero al ser tan débil el poder occidental, la época del posterior a Carlomagno se diluye la idea imperial en Occidente, queda Roma en poder de la aristocracia romana, que domina también el pontificado. Es un milagro que en aquellos años los papas no hiciesen disparates considerables, dogmáticos. Algún disparate sí hicieron, aparte de tener un hijo con una mujer de 20 años, un papa, lo cual es un disparate, pero no dogmático. Un disparate muy grave. Pero, por ejemplo, enviar una representación extraordinariamente numerosa y distinguida a la toma de posesión de un patriarca de Constantinopla impuesto por el emperador, que era un niño de 14 años, patriarca de Constantinopla, Romano Lecapeno, el emperador, impone un patriarca por sus conveniencias políticas, y el papa, que es pro-griego, para complacerle, envía una nutrida representación. Lo cual supone un gesto, una aprobación de aquel atropello anticanónico y aquel disparate de nombrar a un adolescente patriarca de Constantinopla, que escandaliza muchísimo al monacato, que había estado precisamente en línea de defensa de la ortodoxia y de la autoridad del pontificado en Oriente. Pasan muchas cosas de estas, muchas. Dios sabe hasta qué punto aquellas cosas interconfluyeron en hacer después posible la lejanía y la separación de las iglesias. Esta familia la describo: Teodoro, Teofilacto, su esposa Teodora, sus hijas Teodora y Marozia, la querida del Papa, la madre del Papa Juan XI. Alberico, marido de Marozia. Crescencio, hijo de Teodora, y Juan Crescencio, hijo de Juan. Entre estos, además de pecadoras que seducen al Papa, hay asesinos de papas, como Crescencio, cuando el Papa era favorable a los francos y no estaba en el partido bizantino, se lo cargaban, lo metían en la cárcel, lo ahogaban, Un papa fue desenterrado y juzgado posteriormente en un concilio que daban cadavérico, lo desnudaron, lo pusieron allí, lo juzgaron muerto, echaron el cadáver al río. Porque el papa que dejó hacer esto era enemigo del partido del papa Formoso. Esto fue el 897. Escándalos de ese tipo moral, todos los que quieran. Escándalos doctrinales, menos que en otros tiempos. La Iglesia es santa porque su alma es el Espíritu Santo y porque los miembros pecadores que somos los hombres, que se dejan animar por su alma y viven según su Espíritu, fructifican en gran santidad. Pero es de fe que la Iglesia se compone de santos y pecadores. Quien dijese que solo pertenecen a la Iglesia los que irán al cielo y los que están en gracia de Dios, diría algo condenado por herejía. Si en la Iglesia no hubiese pecadores y solo hubiese los que están en gracia de Dios, no sabríamos nunca dónde está la Iglesia, porque que estamos en gracia de Dios no es un artículo de fe, nunca, ¿verdad? La gracia es un misterio que no está en la experiencia humana directamente. La Iglesia es una sociedad visible, santa en su doctrina y en su elemento jerárquico divino, en muchos de sus miembros, en muchos momentos, compuesta por pecadores. En aquel tiempo eso se vio mucho. El pontificado se estaba preparando así a un siglo inmenso, precioso, el siglo XI, en el cual hay unos cuantos papas santos espléndidos que hicieron nacer el mundo cristiano de Occidente. En Roma, en la Roma cuyo obispo es el papa, hay una calle de Crescencio, que asesinó un papa a 200 metros escasos de la ciudad del Vaticano. Estos nobles romanos, como que eran enemigos de los emperadores francos y después sajones, y los nacionalistas italianos del siglo pasado los glorificaron, les llaman, los historiadores de hoy le llaman el Partido Nacional. Esto es divertido porque no creo que Italia tuviese conciencia de nación en aquel tiempo. Le llaman el Partido Nacional a este partido que es presentado por, primero por la familia de los Teofilactos y después por los condes de Túsculo, que procuraban que los papas no entrasen en la línea de la reforma que se estaba creando en los ambientes de las abadías benedictinas de Cluny y Notre, y procuraban la esclavitud del pontificado respecto del imperio de Oriente para que la iglesia no fuese libre. Y como que esto les hacía ser hostiles a los emperadores francos y germánicos, aquellos italianos que querían liberar a Italia y darle unidad y que llamaban bárbaros a los austríacos, muy divertido, los pueblos más refinados del mundo, ¿no? Los austríacos llamaban los bárbaros, ¿no? Y entonces los italianos del Risorgimento, que los garibaldinos, masones y toda aquella gente, en función de su gibelinismo, pues glorificaron a todos estos. Y hay una calle de Crescencio, ya digo, que está en la plaza de San Pedro, saliendo por la iglesia a mano izquierda, allí donde, si usted sigue la Vía Angélica, segundo cruce perpendicular, calle de Crescencio. Crescencio es un asesino de papa. Esto lo puso evidentemente el ayuntamiento masónico de la Roma conquistada contra el pontificado en 1870, y se mantuvo con el fascismo, que le gustaba mucho mostrar su continuidad con los que crearon la unidad nacional italiana. Y esto, claro, el papa, al hacer los pactos de Letrán, tampoco podía exigir como condición que cambiase el nombre de las calles de Roma, aunque muchas de ellas son nombres que glorifican enemigos de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Eh? Esto, entonces, esto ya no tiene remedio, diríamos, ¿eh? Bien. Este preámbulo histórico de la época posterior a la de los siete concilios lo he querido decir porque me parece, a mí esto me hace mucho bien. Mi maestro Blandis decía, cuantos más atrocidades, inconsecuencias, hipocresías y flaquezas y errores encontraba en la historia de la iglesia, más se aumentaba su motivo de credibilidad y veía más el carácter divino de la iglesia, como aquel historiador que se hizo católico porque dijo, cuando ha sido tan mal gobernada tantas veces y ha habido gente tan poco sincera en su profesión de fe cristiana, pues no se explica sino por un milagro divino. Cuando yo pienso que uno de los papas más mundanos de la historia, León X, que es el que tuvo que condenar a León XIII, a Lutero, condenó a Lutero, que era muy amigo de Erasmo, el primer monje secularizado legalmente, diríamos, de la historia. Erasmo le dispensó de los votos monásticos el Papa León X, que le gustaba mucho Erasmo, que no es un hombre para gustar a un papa, y que hacía representar en su palacio obras de Aretino, me parece que eran peores, creo que peor que podamos ver nosotros en la televisión ahora, se pintaba en el Palacio Apostólico, delante del Papa, y por iniciativa suya. Este Papa es el que aprobó, por ejemplo, la estructura definitiva hasta nuestros siglos de la Orden Franciscana, al hacer poner las observancias por encima de los conventuales un poco relajados y hacer la unión leonina, que se llama, porque la hizo León X, después lo confirmó León XIII. Toda la magnífica historia del franciscanismo atravesando la Edad Moderna, en donde ha habido gente como San Pedro de Alcántara y todas estas cosas, fue institucionalizada por este Papa que veía las obras de Aretino en su palacio. ¿Eh? Ya está en el Evangelio, ¿eh? En donde dice: haced lo que os digan, no hagáis conforme a sus obras. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. En aquel caso estaban sentados en la cátedra de Moisés gente de mentalidad más bien pagana, más que escriba, más que farisaica, ¿no? Más bien pagana. Bien, perdonad la digresión histórica, ¿no? Pero cuando estudié esta época eso me impresionó muchísimo y no podía dejar de decirlo. La herejía iconoclasta no está en línea de las anteriores. No es un rebrotar del monofisismo, ni una ficción de los calcedonitas para ver si concilian a los enemigos de Calcedonia. No es una herejía como la arriana, siquiera un neoplatonismo interfiriendo con la doctrina de la Trinidad y rebajando el Verbo y el Espíritu Santo a emanaciones de un principio unitario que convertía al Padre, Hijo y Espíritu Santo en las hipóstasis de Plotino, diríamos, No es, es una herejía extraña, diferente de todas las demás, que es más fácil entroncar con las gnosis dualistas, una de las cuales fue el maniqueísmo, que había combatido San Ireneo, sobre todo, en el siglo II. Es una herejía muy extraña, y en los anatemas del concilio veremos su sentido, que yo trataré de ir sugiriendo. Veamos primero su situación social, histórica, que ayuda bastante a comprenderla. Hay dos cismas iconoclastas, dos momentos en que la Iglesia del Imperio, diríamos, por razones de política imperial, es dominada por los herejes y por tanto separada del pontificado romano y de los núcleos heroicos, sobre todo de monjes, que resisten en Oriente, en Constantinopla, en Grecia, en Asia Menor, etc., la avalancha iconoclasta, que es tremenda. Es un verdadero fanatismo destructor, rompen imágenes. El pueblo se resiste, entonces atacan a la multitud que va a defender las imágenes, ¿no? Son unos emperadores, todos los de la primera época, muy poco griegos, muy asiáticos, del Asia Menor, por allí cerca de Persia, el Mar Negro, culturalmente contaminados de la mentalidad de los persas más dualistas de la religión de Zoroastro, ¿no?, de Zaratustra. Los historiadores modernos, los que lo hacen, que son casi todos los que he visto, los glorifican mucho a los emperadores iconoclastas, que en realidad se parecen más a Jomeini que a cualquier persona culta occidental, laica. Son unos fanáticos, ¿verdad? No sé si me explico. Pero los glorifican como si fueran déspotas ilustrados, ¿verdad? Los glorifican, dicen, se ha entendido mal el movimiento iconoclasta, no se trata de una herejía religiosa, es una voluntad de reformar la sociedad, reforzando el Estado que estaba debilitado por el gran poder de los monjes, y entonces ellos se apoyan en un ejército integrado casi todo por isáuricos, gente del este de Asia Menor. Pero ellos glorifican estos militares asiáticos, antihelénicos incluso, que hubiesen convertido el imperio en una cosa parecida al imperio mogol o algo así, una cosa asiática. Pero como que es anticristiano, pues les parece muy bien. Hay un historiador griego especialmente que presenta a los máximos emperadores perseguidores de los adoradores que llama de las imágenes, los iconodulos, o los cristianos que son acusados de adorar a las imágenes, presenta a este emperador como si fuese, pues, no sé, Federico el Grande, ¿no?, o Carlos III de España, que ahora en España estamos hartos de oír hablar bien de Carlos III, ¿no? Todo lo que es algo contaminado de masonería y así, y poco fiel a la Santa Sede, les parece muy bien. Como que estos emperadores llevaron al paroxismo el odio antirromano y antigriego, por cierto, porque el cisma es un cisma no entre griegos y romanos, sino un cisma entre asiatismo y ortodoxia greco-romana, la verdad está. Pero prepara tan fuertemente la hostilidad del Oriente al Occidente que les parece muy bien. Las luchas iconoclastas, yo los voy a presentar para ganar tiempo con 5 protagonistas. Pueden anotarlo si quieren. El primer protagonista es el ejército, en el que se apoyan los emperadores. Segundo protagonista, los funcionarios, herederos de tradición romano-bizantina, siempre acostumbrados a someterse al poder imperial, y que cuando el emperador es iconoclasta, ellos son iconoclastas, y cuando deja de serlo se les pasa, ¿verdad? Son servidores del Estado. Hay que decir que, claro, la gracia de Dios siempre actúa, y en un momento dado, algunos funcionarios, un número considerable, unas cuantas docenas de ellos, no recuerdo el número, 34, 38, algunos funcionarios fueron ejecutados por defender las imágenes en los momentos de la máxima persecución iconoclasta, o sea que algunos murieron mártires de la fe, pero mayoritariamente los funcionarios servían a lo que decía el emperador, que se apoyaba en el ejército. El tercer protagonista, los obispos. Por desgracia, evolucionan al compás de los acontecimientos, y como que muchos de ellos no son herejes, cuando toca ser iconoclasta, hacen unas formulaciones heréticas muy moderadas y semi-ortodoxas para tranquilizar su conciencia, probablemente, para hacer pasar mejor la cosa y disimular la transigencia, con lo cual los concilios iconoclastas no dicen todo lo que pensaban los iconoclastas y hablan bastante bien y ratifican definiciones anteriores, etc. No creo que fuese solo comedia, sino que es que eran débiles y tal vez no eran del todo herejes subjetivamente, ¿no? Los ortodoxos son moderados. Los obispos ortodoxos, con poquísimas excepciones, son moderados en su enfrentamiento a los iconoclastas. Son conciliadores con los iconoclastas y como que los monjes, los otros protagonistas, el movimiento del monasterio del Estudio, dirigido por San Teodoro Studita, esto sobre todo en la segunda etapa, resisten muchísimo al iconoclasma y se apoyan en el pueblo, las mujeres devotas y los hombres del pueblo, que todos tienen mucha devoción a los santos y a María y quieren mantener los iconos. Los monjes gozan de la antipatía de los obispos. Los monjes son hostiles a la herejía y los obispos, aunque no sean herejes, procuran no enfrentarse demasiado a los herejes, seguramente por si un nuevo cambio de política lleva al poder a los iconoclastas. También, así como los funcionarios suelen ser unos servidores del Estado, pero algunos mueren mártires. Entre los obispos hay un ilustre patriarca de Constantinopla, San Germán, que por defender las imágenes es destituido, San Germán de Constantinopla, ilustre defensor del culto a las imágenes desde el primer momento, con San Juan Damasceno, primero laico, después monje, en Damasco, en el mundo islámico, que defiende el culto a las imágenes y es uno de los grandes doctores de la Iglesia Oriental. Los monjes, ya lo he dicho, se caracterizaron en toda la lucha iconoclasta por 2 cosas. La defensa de la ortodoxia ardiente e intransigente, y la defensa, como nunca había ocurrido en Oriente, desde los tiempos de Atanasio y de San Cirilo, de la autoridad de la sede romana y de la libertad de la Iglesia frente al imperio. se comienza a decir que no hay derecho que los emperadores nombren los obispos y que la Iglesia tiene que regirse por sí misma y no someterse al Estado, y hablan un lenguaje de libertad de la Iglesia frente al poder enemigo de ella y de unión de la Iglesia con Roma, que es muy parecido al que los católicos que en el siglo XVIII o XIX eran llamados ultramontanos por los galicanos, o jansenistas o católicos liberales. Hay en Oriente un movimiento de papismo ferviente y consciente y de liberación frente al Estado enemigo de la Iglesia, en Oriente, sobre todo entre los monjes, en aquellos siglos de la lucha iconoclasta. Ya he dicho, por tanto, ejércitos, funcionarios, obispos, monjes y pueblo. El pueblo, históricamente, constan más casos de mujeres que fueron apaleadas por los soldados iconoclastas. El pueblo tenía un fervor muy grande y veía mejor que nadie, diríamos, vitalmente lo que pasaba. Lo que pasaba lo voy a explicar ahora un poquito y después veremos el concilio. El movimiento iconoclasta, que ahora presentan como una reforma de la sociedad, es un movimiento complejo, muy complicado. El prohibir el culto a las imágenes es un importante detalle capital, pero solo es uno de los elementos. Los iconoclastas son hostiles a los monjes, son hostiles a los votos religiosos, a la institución de la vida religiosa. Son hostiles, por lo que se ve, a la consideración concreta y representada en las imágenes. Las imágenes las atacan porque representan escenas del Evangelio, la consideración de la historia evangélica. Aceptan, y esto lo digo sin decir nada contra el Opus Dei, aunque yo no me gusta que hagan esto, aceptan dar culto a la cruz, pero sin imagen del crucificado. No se puede hacer con buena intención, pero los iconoclastas lo hacían con mala intención. Porque dar culto a la cruz sin la imagen del crucificado es glorificar el sufrimiento, la abnegación, la inmolación. Pero es que nosotros no somos salvados por la inmolación, el sufrimiento y la abnegación de sí mismo, sino por la muerte redentora del Hijo de Dios. Y nuestros sufrimientos se incorporan a la pasión de Cristo, ¿no? Hay además una idea extrañísima de que no se puede representar la imagen de Cristo, porque Cristo es infinito. Claro, Cristo es infinito en cuanto a Dios, pero precisamente para esto se hizo hombre, para que pudiésemos palparlo, como dice, como que lo que palpamos es el cuerpo del Hijo de Dios, dice San Juan al comienzo de su carta, que da testimonio de lo que nuestras manos palparon del Verbo de la vida. Y estos señores, supuesto que sean trinitarios, que no lo sé, porque son como gnósticos, supuesto que sean trinitarios, no creen que Cristo en cuanto hombre sea el cuerpo de la vida. Y completan esta idea tan curiosa de que Cristo es infinito, lo cual es negar que se hiciese hombre. Es infinito, infinito a la vez, como es eterno y temporal a la vez. Es Dios y hombre, como Dios es infinito, como hombre es infinito. Con esta idea tan curiosa, dice que si se adora en la cruz a la imagen del crucificado, si se adora la imagen de Jesús, se es nestoriano. Cosa curiosa, porque más bien sería lo contrario, ¿no? Los nestorianos coadoraban a Jesús con el Verbo, que era otro. Esto es muy curioso, decir adorar al Cristo en su humanidad representable en una imagen, un icono, es ser nestoriano. Es una cosa que lo dijeron los jansenistas de los devotos del corazón de Jesús, y fue rechazado por Pío VI en Pistoia, citando el Concilio V, el que definía unitariamente todas las doctrinas de Éfeso y Calcedonia. Aquí, por tanto, hay una... se hacen los monofisitas, fingen un monofisismo, para ver si tientan a los monofisitas, pero los coptos y jacobitas no son iconoclastas. O sea que no se puede atribuir iconoclasma a un rebrotar de monofisismo. Los coptos y jacobitas no son iconoclastas. La relación que tenga la iconoclastia, esta herejía anticristiana del mundo cristiano, con la negación del culto a las imágenes en el Corán, que sigue el Antiguo Testamento, es problemática, puede ser una ocasión, pero diríamos, en mi opinión, es más monoteísta, más abrahámico y más mosaico el Islam que la herejía iconoclasta, que es como maniquea, maceísta y cargada de tensiones dualísticas. Es peor, los iconoclastas son más anticristianos que los musulmanes. Su iconoclasma tiene unas finalidades mucho más hostiles a la religión de Cristo. Y son menos creyentes en el Dios de Abraham, que el cristiano también cree y le llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, he querido anticipar, después lo veremos en las condenaciones del Concilio, qué pasaba con este movimiento. Ahora vamos a describir las etapas. Comienza el reinado en 726 de León, llamado el Isáurico, en realidad era sirio, pero que gobierna con un ejército de isáuricos. Y comienza la lucha en 726. Le apoyan dos obispos asiáticos, que no tienen importancia ninguna, no hay ningún arga aquí, no hay ningún personaje que lidere el movimiento, pero se sabe de dos obispos, Constantino de Nacovia y Tomás de Claudianópolis, en la costa del Mar Negro, que apoyan e inspiran la política imperial. Esta encuentra una resistencia tremenda en Grecia y en la misma Constantinopla. Una observación, porque proyectamos la historia mal hacia el pasado. Grecia, la península Acaya, las islas del Egeo, Macedonia, Tesalia, nunca había pertenecido al patriarcado de Constantinopla, pertenecía al vicariato de Tesalónica y dependía, por tanto, del pontificado romano. Y aunque hablasen en griego y tuviesen liturgias griegas, sus actitudes habían sido, en la mayor parte de 10 veces, completamente afines a las de Egipto, cuando Egipto era ortodoxo antes de Calcedonia, y de Roma. No había habido arrianismo por allí. No hubo nestorianismo por allí. Aceptaron con mucho entusiasmo Nicea, aceptaron con mucho entusiasmo Éfeso, aceptaron después Calcedonia también, aceptaron el Quinto Concilio, etc. Eran ortodoxos. Y cuando la ortodoxia tenía su centro en Egipto, se parecían más a los egipcios que a los antioquenos, ¿eh? Los griegos eran así. Después los colonizaron desde Constantinopla y ahora Grecia tiene un profundo odio a la Iglesia Católica, al pueblo griego. Cuanto más fervientes son, más odian a la Iglesia Católica. El griego, diríamos, devoto, tradicional, ve en el pontificado un poder mundano, liberal, corrompido, etc., ¿no? Y cuanto más, esto también lo digo, la libertad, cuanto más se subrayan las aperturas, así diríamos, de tipo ideológico en la Iglesia Católica, peor para unirse con aquellos griegos, porque ellos son más integristas que el tono general de la Iglesia Católica romana. que he dicho así, por lo menos, para señalar que para la verdadera unión de las iglesias por la base de los pueblos cristianos no hará falta solo mucha latitud, o sobrará tal vez la latitud intelectual y la cultura, y hará falta que vean que nosotros somos, entre comillas, tan beatos como ellos, no sé si me explico, que son escrupulosos. Grecia fue después bizantinizada y cogió de las líneas anteriores lo más radical del oriental. Iconoclasma, nada. Grecia no pudo soportar el iconoclasma. Resistió tenazmente siempre. El emperador León el Isáurico, ante esta resistencia popular, especialmente griega, en la península de las islas y en Constantinopla, destituye al San Germán, patriarca de Constantinopla, y nombra, como no, a un funcionario imperial. No sé si era laico, supongo que sí. ¿Eh? Los bautizaban a veces como nectarios, ¿no? El año 381. Un funcionario imperial le hacen patriarca. Por tanto, en Roma, los papas Gregorio II y Gregorio III habían ya condenado la herejía iconoclasta. Y comienza el cisma entre Constantinopla y Roma. Esta Constantinopla con patriarcas iconoclastas sometidos al imperio va a durar de 730 a 787, 57 años de cisma entre Constantinopla y Roma. En aquellos años, escribe San Juan Damasceno, que primero es un laico, después un monje, en Damasco, mundo musulmán, escribe sus obras contra la herejía de los que niegan que haya que dar culto a las imágenes. Y en esta situación de cisma entre Constantinopla y Roma ocurre el hecho que ahora nos parece muy, muy natural, diríamos, como si fue, siempre hubiese sido así. Es en 732 cuando León el Isáurico decreta, por sí ante sí, que se anexionan al patriarcado de Constantinopla el Epiro, la Tesalia, la península de Grecia, las islas griegas, Macedonia y Iliria, o sea, lo que sería ahora Yugoslavia, y Dalmacia, Dacia, o sea, lo que sería ahora Rumanía, Dardania, donde están los Dardanelos, Calabria, Sicilia y Cerdeña. Los monjes griegos, que veneran las imágenes, que son ortodoxos y que son papistas, estos al ser perseguidos emigran al sur de Italia con su rito griegos, pero son ortodoxos y fervientes enemigos de la herejía iconoclasta. Por eso en Italia hay tantos monasterios griegos, en Sicilia, en Asturias, en Crotaferrata de Roma. En Italia el rito bizantino es mucho más conocido que en otros países de Occidente. Esta floración de presencia de iglesia bizantina allí viene de esta persecución iconoclasta. Después viene un emperador que marca la culminación de la persecución, Constantino V, llamado Coprónimo. Está casado con una hija del Khan de los Cázaros, pueblo extraño de por allí, no cristiano. Se apoya tremendamente en el ejército, fanático como nunca en aquel momento. Los monasterios son suprimidos, son transformados en edificios del Estado, diríamos, hospederías, hospitales, cuarteles militares, etc. Todo, lo han hecho todas las desamortizaciones déspota ilustradas o liberales también, y por eso les deben gustar a los modernos. Tiene una hostilidad tremenda el emperador y los que le apoyan a los monjes, en cuanto tales, institución. Es cierto que los monjes son los grandes defensores de la ortodoxia, pero yo creo que está muy evidente, muy claro, que el iconoclasma es un movimiento anti, contrario a la vida religiosa, por maneras de ver parecidas a las que tendría después el protestantismo. ¿Eh? algunas de las definiciones que verán del concilio parecen definiciones de Trento contra los luteranos. Reúne un concilio, Yerea, 338 obispos. Ningún patriarca de Constantinopla, el patriarcado de Constantinopla estaba vacante. Y hacen este concilio, y hacen un, formulan la herejía iconoclasta, entremezclada con fórmulas ortodoxas, como que el bien procede de la causa íntegra y lo malo se da con cualquier defecto. Es un concilio herético, aunque diga que María es madre de Dios y nombre de la Trinidad, o lo que quiera. Yo lo digo para tranquilizar su conciencia, o para algunos, tal vez conscientemente, para mejor engañar al pueblo si conseguían, que no lo consiguieron. Es, las formulaciones son atenuadas. Pero de hecho deja libre el emperador y la persecución se hace, llega al extremo. Los hijos de Constantino el Coprónimo continúan la persecución. Pero León IV, el cázaro, porque su madre era cazara, se casó con una ateniense, Irene, parece que era muy aristocrática y culta, que era enemiga de los iconoclastas. No obstante, sigue la persecución. El año 780 nombran este emperador, ya emperador, con su mujer Irene, a un patriarca ortodoxo, Paulo. Los historiadores ortodoxos anticonoclastas, hay historiadores que describen todo aquello con mucho detalle, que son monjes del monasterio del Estudio, dicen, era de buena doctrina, pero no se atrevía a declararlo porque la herejía seguía prevaleciendo. Es divertido esto de verlo. Esto está muy bien. Era de buena doctrina, pero no se atrevía a declararlo porque la herejía seguía prevaleciendo. Y precisamente en aquel año, estando ya Irene en el trono, que dicen que es católica, pues pues cuando fueron arrestados y condenados funcionarios imperiales, acusados de adorar las imágenes. Entonces muere el emperador y comienza el reinado de Constantino VI bajo la regencia de su madre. Esto aquí viene un periodo muy confuso pero muy duro de explicar. La madre procura que su hijo se case con una mujer poca cosa para mandar ella, y entonces prácticamente hace caer a su hijo en las garras de una dama de la corte guapa. Y cuando su hijo repudia a su mujer porque se ha enamorado de la otra y la manda a un monasterio, los emperadores hacían lo que les daba la gana, nada menos que se casa con la querida, ¿no? Encuentra un sacerdote, José, llamado, igumeno que llamaban en Constantinopla, es decir, de arcipreste o así, que casa al emperador con su querida, pues de repudiar a la emperatriz legítima. Esto según los mismos historiadores ortodoxos, que podrían tener cierta simpatía a Irene porque favoreció la ortodoxia por razones políticas, entiendo yo, dicen que la culpa la tuvo la propia madre, que sedujo al hijo con la querida aquella, y entonces así está Irene. Pero está Irene que hizo esto y acabó arrancando los ojos al hijo en la cama donde había nacido. Esta Irene, y no otra, es la que nombra un patriarca, Tarasio, también funcionario imperial, que había estado en comunión con los iconoclastas y que era enemigo de los monjes. Pero la emperatriz Irene y Tarasio van a hacer restablecer la ortodoxia, y hacen un concilio, que hay menos obispos que en el herético, 330, 323 de los cuales habían votado los acuerdos del concilio iconoclasta, pero ahora votan lo ortodoxo que confirma el Papa Adriano I. Ahora vamos a leer el concilio, porque las cosas son como son. En esta situación tan extraña sale unas definiciones en que brilla el Espíritu Santo por encima de las hipocresías y pasiones de los hombres. Punto, lo tendré que buscar por el año. 384. Siguiendo el recto camino y el magisterio inspirado divinamente de nuestros santos padres, y la tradición, la palabra tradición sale continuamente, griego paradosis, la tradición de la Iglesia, pues sabemos que esta es del Espíritu Santo que habita en ella. Sabemos que la tradición de la Iglesia es del Espíritu Santo que habita en ella. Definimos con toda certeza y diligencia que así como la figura de la preciosa y vivificante cruz, así también las venerables y santas imágenes tienen que ser propuestas, sean tejidas o pintadas, etc., o de cualquier otra materia construidas congruente, en las iglesias santas, en los vasos sagrados y en los vestidos sagrados, en las paredes, en los cuadros, en las casas y en los caminos. Esto es lo que dice. Y así se ha hecho, así lo ha hecho el mundo cristiano, en tantos, no, tantos pueblos como Bretaña o Austria o Tirol, que están llenos de imágenes en los caminos, ¿no? Nuestras catalanas cruces de término, el término de un pueblo se señala con otro, con una cruz que señala que se acaba un pueblo y comienza otro. A saber, tanto la imagen del Señor nuestro Dios Salvador Jesucristo, como de la incontaminada Señora nuestra, Madre de Dios, y de los ángeles, y de todos los santos, de todos los varones santos, varones o mujeres, cuanto con más frecuentemente son vistas para formar nuestra imagen, diríamos, tanto más los que las contemplan se levantan a la memoria de sus originales y el deseo de atributar deseo a estos originales, a lo que las imágenes simbolizan con sus besos y sus honores. No sin embargo que se trate de un culto de latría, que según la fe solo se da a la naturaleza divina, sino que a estas, como figuras preciosas, como las figuras preciosas de también de la cruz vivificante, y a los santos evangelios y a los demás monumentos sagrados, se les da luz e incienso para tributar honor, como ha sido costumbre desde los antiguos tiempos. Pues el honor que se da a la imagen va a su original. El que venera la imagen, venera algo que está en ella pintado. Así pues, tiene fuerza la doctrina de nuestros santos padres. Esto es la tradición paradosis de la Santa Iglesia Católica, que recibió el Evangelio desde un extremo al otro de la tierra. Así Pablo, que hablaba en Cristo, decía, así lo cita un texto en que dice, recibid lo que os escribimos o lo que os dijimos de palabra. Habla de todo habla de seguir las tradiciones que recibimos, y lo hicieron, y así lo hizo todo el apostólico, todo el grupo apostólico, y nosotros lo recibimos santamente. Así los himnos triunfales de la Iglesia lo dicen proféticamente: alégrate, hija de Sion, predica, y Jerusalén, alégrate y gózate de todo tu corazón. El Señor sacó de ti las injusticias de los que son contrarios a ti, te redimió de la mano de tus enemigos. El Señor es rey en medio de ti, ya no verás otros males y tendrás paz para siempre. A los que se atreven a saber de otra manera, o a enseñar, saber en sentido de tener un criterio, un juicio distinto, y enseñar según los heréticos, despreciando las tradiciones eclesiásticas e inventando novedades contra ellas, o quieren arrojar algo de las cosas que la Iglesia ha transmitido, ya sea el Evangelio, la figura de la cruz, las pinturas de imagen, o las reliquias de los mártires, o escogitar de modo perverso y astuto para subvertir algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia Católica, tradiciones que ha salido 5 o 6 veces, ¿eh? O también usar como si fuesen vulgares y comunes los vasos sagrados y los monasterios, es decir, profanar los edificios monasterios. Si son obispos o clérigos, mandamos que sean depuestos. Si son monjes o laicos, mandamos que sean excomulgados también. Para los cánones, interesantísimos, toda elección de un obispo, de un presbítero, de un diácono, hecha por los príncipes, permanezca nula, permanezca y sea hecha irrita, según el canon que dice, si alguno, usando de los potestades seculares, se hace obispo y obtiene una iglesia, sea depuesto y sean separados los que comunican con él. Pues es necesario que los obispos sean designados por los obispos, etc. Excluye la influencia del emperador, la autoridad de los poderes políticos en el nombramiento de los superiores de la Iglesia. Otro canon: recibimos las sagradas imágenes. A los que no sienten así, los anatematizamos. Pero vienen unos cánones tremendamente actuales hoy. Si alguien no confiesa a Cristo Dios nuestro, circunscrito, delimitado, es según su humanidad, sea anatema. Noten bien, si alguien no confiesa que Cristo Dios nuestro es según su humanidad, circunscrito, un hombre concreto, sea anatema. Esto se hacía no sé cómo entonces. Hoy se hace pues con categorías idealistas o existenciarias, con Bultmann negando la realidad del Cristo histórico, diciendo que no tiene que ver para el Cristo de la fe la historia de Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si alguien no admite este canon, a mí me ha dado mucho que pensar, porque no parece anatematizar a los que no querían que se representasen las escenas evangélicas en los cuadros, porque rechazasen que se representasen en los cuadros, porque lo que dice textualmente el canon dice: si alguien no admite las historias evangélicas expresadas en las imágenes, sea anatema. Claro, debían rechazar los cuadros, pero los anatematiza porque no admiten las historias evangélicas representadas en los cuadros. Estos iconoclastas Puede ser que no les guste una imagen de Cristo resucitado porque no crean en la resurrección. Puede ser que no les guste un cuadro de la multiplicación de los panes porque no crean en los milagros. Puede ser que no les guste un cuadro de la resurrección de Lázaro porque no crean en la resurrección de Lázaro. No, no crean en la historicidad histórica, diríamos, de los evangelios. Si acaso creen en una historicidad de otro tipo, ¿verdad?, que tiene sus definiciones metafísicas, falsas, ¿verdad? Sustituir los hechos por los sentidos, los significados esenciales, digamos, etc. Si alguien no rechaza toda tradición eclesiástica, ya sea escrita, ya sea no escrita, por tanto, concilio importantísimo en que la Iglesia se tuvo que liberar de una cosa que, disfrazada de escrúpulo, de que los que veneraban las imágenes tendían a caer en una idolatría, etc., ¿verdad? Había toda una concepción más probablemente gnóstica que basada con cualquier otra herejía anterior, como no fuesen las gnosis de los primeros siglos, y hostil a la Iglesia visible, hostil a la institucionalización jurídica de los consejos de perfección, hostil a la obediencia religiosa, hostil a la libertad de la Iglesia, deseosa de configurar la sociedad sin resistencias ningunas. Piensen que el iconoclasma calvinista también deshizo el episcopado, el monacato, y en definitiva sirvió para entregar la Iglesia al poder político, cualquier forma que esto se diga, ¿no? Porque el ejército de Cromwell, que en Occidente es lo más parecido al ejército iconoclasta, que destruía martillazos las imágenes románicas o góticas espléndidas de los templos ingleses, como habían hecho los iconoclastas, ¿verdad?, ratificó definitivamente la hostilidad a la estructura litúrgica, que lo sobreviviente de la liturgia romana en la Iglesia separada de Inglaterra, ¿verdad?, antirritualista, enemigo de las imágenes, enemigo del monacato, y en definitiva sometiendo la Iglesia, de la que desterró toda jerarquía episcopal, sometiendo la Iglesia y presbiteral, porque los puritanos no admitían ningún ministerio sagrado, sometiendo la Iglesia en definitiva al poder político de Cromwell y debidamente transformado de la corona después de las revoluciones inglesas en que se asumió el carácter reformado de la Iglesia de Inglaterra a fines del siglo XVII. O sea que el demonio no tiene muchas cosas que decir y siempre dice las mismas. Y como que una de las cosas más tentadoras a los hombres, que les parece que lo que es nuevo es bueno, es la novedad, en cada momento hace creer que es una nueva actitud. Y miren ustedes, yo les digo que todo lo que hay en las herejías siempre es verdad. Hay tres o cuatro trucos. Y el parecido de la hostilidad de los iconoclastas al monacato con la hostilidad protestante al monacato, junto con la hostilidad a la tradición, junto con el odio a la historia evangélica y a la concreción del cuerpo visible de la Iglesia, pues es muy parecido. Bien, después de esto, de este concilio, se une la Iglesia, pero no se acaba la cosa aquí, porque vienen aquellas cosas políticas, la emperatriz que ha restaurado la ortodoxia, condena a su hijo por adúltero, que ha sido seducida por una mujer que le ha puesto, lo condena, le arranca los ojos y se hace emperatriz. Una cosa muy triste que de decir, cuando un sacerdote casa al emperador con una amante, viviendo su esposa, que la cierra en un convento de emperador, el sacerdote aquel es considerado muy mala persona por los monjes, pero le defiende el patriarca de Constantinopla. Pero cuando el emperador cae por la impopularidad de su adulterio y la emperatriz le condena y le arranca los ojos, entonces el patriarca ya puede condenar al sacerdote que casó a su hijo. Esto es muy triste. Es así. Esta es la historia. Continúan las tensiones en todas direcciones y viene la segunda época iconoclasta, de la que hay que hablar un momento, aunque es posterior al concilio, por lo siguiente. El segundo cisma iconoclasta, cuando ya ha estado definida la doctrina, es más corto, es de 815 hasta 843, pero tiene un carácter nuevo. Ahora aparece una cosa un poco inesperada, si uno no se fija en las cosas que pasan en el mundo. Ahora el movimiento iconoclasta es defendido por gente cultísima y muy griegos. Ahora resulta que esto que era una cosa antigriega, ahora es asumido por los sabios de Grecia, por decirlo así, de una forma irónica. En Cataluña, sabio de Grecia quiere decir un pedante, ¿no? Sí, pues los sabios de Grecia, los pedantes de aquel tiempo, les gusta el iconoclasmo. Moderado, naturalmente, porque ellos son gente importante. De todos modos, estos iconoclastas moderados derogan el concilio de Nicea II y renuevan un cierto concilio. Un patriarca que había transigido mucho con los iconoclastas y había hecho la política más confusa que pudiera, cuando ve que van a derogar el concilio de Nicea, no transige y le deponen. Mire usted que de vez en cuando pasa algo bueno, Nicéforo. Y entonces viene un emperador, Teófilo, en el cual el movimiento iconoclasta, que había sido durante 50 años una cosa de antihelenismo asiático, fanatismo parecido al de los persas cuando tocaban los romanos, de repente lo heleniza. Y entonces hay unos personajes curiosísimos. Uno que había sido preceptor del emperador Teófilo en su juventud, Juan Ililas, llamado el gramático, lo hacen patriarca del Constantinopla. Los monjes, enemigos de los iconoclastas, dicen que Juan Ililas era muy célebre por ser muy experto en artes de nigromancia y de brujería. Los historiadores actuales, que simpatizan mucho con los iconoclastas, más que con los monjes, dicen que esto es una calumnia. Yo no estaba allí, pero me parece que debían tener razón los monjes. Porque otro más moderado, León el filósofo, obispo de Tesalónica, este señor, cuando viene el segundo restablecimiento de la ortodoxia, tiene que ser destituido de su sede porque era iconoclasta. Y entonces la misma emperatriz que al restablecer la ortodoxia apoya un concilio, que el sínodo local, que le depone, entonces le nombra política que ha apoyado la deposición eclesiástica del obispo hereje, le nombra, como quien dice, diríamos hoy, rector de la Universidad de Constantinopla y profesor de filosofía. Y este obispo destituido porque es iconoclasta, puesto a ser de rector de la universidad establecida, es el maestro de Focio y de toda la generación de los ortodoxos de aquella época, también de San Cirilo y Metodio, los apóstoles de los eslavos. Toda la gente culta de Constantinopla fue discípula de este obispo. Este obispo, he encontrado un historiador, un rasgo que a mí me resulta muy revelador y me parece que hace entender cómo eran estos iconoclastas cultos, que explican en gran parte la manera de ser de Focio, que tenía más de culto que de iconoclasta, culto en el sentido de soberbio, y era mucho más hostil a los monjes que a los iconoclastas. Este obispo de Tesalónica, cuando era obispo de Tesalónica, daba instrucciones para la agricultura, apoyado en sus conocimientos astrológicos. Es decir, él se hacía el astrólogo, supongo que de paso debía saber algo de meteorología, diríamos hoy, con una especie de servicio meteorológico que decimos en España, y aconsejaba cuando iba a llover. Bueno, los agricultores estaban agradecidos porque él, desde la sede episcopal, les daba instrucciones para el cultivo de los campos. Esto a mí me recuerda a aquellos obispos ilustrados, que los hubo en el siglo XVIII en cantidad, que se dedicaban a buscar cosas, a fomentar la higiene y la salud pública, ¿verdad? A construir caminos, y tenían, eran filántropos, ¿no? Y eran amigos del país, como decían entonces, ¿no? Esta es la figura. Uno tiene fama de brujo, el otro es astrólogo, y supongo yo que meteorólogo, y adivina pues si habrá buena cosecha o no, y explica cómo hay que hacer para cultivar los campos, ¿no? Y después, destituido porque es hereje iconoclasta, es el profesor de filosofía de la Universidad Ortodoxa de Constantinopla. Con todo eso se preparaba por todos lados la separación de Oriente. Y en eso viene esta emperatriz Teodora, es la que regente en nombre de restaura la ortodoxia, con el patriarca Metodio, y León el filósofo es hecho profesor de filosofía y educa a los ortodoxos, un heterodoxo, todos contentos. Y así, esta es la situación de la Iglesia en Oriente, en el momento del triunfo de la ortodoxia, y la de Occidente ya se va explicando. Es decir, los papas asesinados, el Partido Nacional dominando Roma, y todo aquello. Y así estamos, y tenemos los siete concilios. Ahora, si ustedes se los miran en el magisterio de la Iglesia, y los leen y los releen, porque estas cosas nunca se puede decir, ya lo sé, ya lo he leído, ya puedo contar. Hay que leerlo, como quien dice, cada día, o cada semana, o cada muchas veces. Verán ustedes qué maravilla, qué incomprensible maravilla, cómo el Espíritu Santo va marcando, explicando, haciendo decir a obispos muchas veces, unos desgraciados, una doctrina coherente, expresión luminosa para mantener presente en la Iglesia la tradición apostólica y la recta lectura de la Sagrada Escritura. Mañana vamos a hablar de San José y el Reino de Cristo, y ahora yo les doy las gracias porque hemos terminado este periodo de los siete concilios y han tenido la atención de escucharme. Si ustedes lo estudian, les servirá mucho. Si ustedes no lo estudian, les habré tal vez aburrido unos cuantos ratos, pero si ustedes lo estudian, les habré prestado un servicio, ¿verdad? Yo les ruego, por favor, porque sentiría haberles hecho perder el tiempo. Yo les rogaría que ustedes buscasen o se hiciesen fotocopiar el magisterio de la Iglesia. Si no saben latín, que con el tiempo deberían saberlo, lo lean en castellano, ¿verdad? Muchas gracias, por apreciar esta.